Seguimos en la novena preparatoria al Espíritu Santo, fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo, Pentecostés. Este Espíritu, cuya misión, hemos dicho, es la de perfeccionar, llevar a cumplimiento la obra de Cristo, lograr en consecuencia la santificación de las almas, la santificación de la Iglesia, llevar a los cristianos a la verdad completa, como ha dicho Jesús. Este Espíritu, el Espíritu Santo, que de modo particular obra o se mueve en nuestras vidas por medio de los dones. Los dones, recordemos, son esas disposiciones o facultades habituales en nosotros cuando estamos en gracia de Dios. Y esas facultades o disposiciones nos habilitan para recibir el influjo o las inspiraciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente, por decirlo así, manda señales, sugiere, mueve, inspira. Y los dones recepcionan esas señales, como la antena, gran antena del cable que recepciona o acoge las señales enviadas o emitidas. Bueno, algo así, en un sentido muy espiritual, los dones, como también hemos dicho, con otra comparación, los dones son como esas velas del barco, que cuando se abren, las velas pueden recibir el viento, el influjo del viento, la fuerza del viento, que ayudará al barco a avanzar más rápidamente y a llegar a la meta, con mayor rapidez y con mayor exactitud, y sin tanto esfuerzo humano, porque la fuerza que proporciona el viento es mejor y mayor a la fuerza que proporcionan los músculos del hombre, los brazos, los remos en la barca. Siguiendo con esa comparación, nuestra vida creyente es como una barca que se mueve hacia el fin, hacia la tierra firme de la vida eterna, a través de nuestro esfuerzo humano, del remo, de las virtudes, que son, bueno, el cumplimiento de los mandamientos, todo lo que es el ejercicio de nuestras virtudes, pero que también necesitamos, para no cansarnos tanto, de esta fuerza mayor que es el viento del Espíritu Santo. Sus movimientos, sus sugerencias, sus inspiraciones, su fuerza, sus soplidos, por decirlo así. Y estos los recepcionamos cuando tenemos las velas del barco abiertas, cuando tenemos las velas de nuestra alma abiertas, desplegadas, o sea, cuando tenemos los dones del Espíritu Santo, las siete velas, los siete dones del Espíritu Santo. Bueno, estos dones, que son siete, perfeccionan virtudes, que también son siete. Las perfeccionan. ¿Y por qué las perfeccionan? Porque las virtudes, si bien ya son una perfección, la persona que tiene virtudes ya tiene una perfección. Por ejemplo, la persona que tiene fe, es más perfecta con respecto a aquella que no la tiene. La persona que tiene caridad o esperanza es más perfecta de aquella que no tiene virtudes. Con lo cual, las virtudes son perfecciones, pero a pesar de que sean perfecciones, aún así, quien ejercita las virtudes, por ser un ser humano, es imperfecto. O sea, hay una extraña convivencia, una mezcla, digamos, un poco rara, entre las virtudes, incluso la fe, incluso la caridad, y nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras torpezas, nuestras ignorancias, que siguen estando. Los dones, entonces, intentan remediar estas falencias, estas flaquezas, para que nuestro obrar no solamente sea virtuoso, o sea, un obrar bueno, sino que además sea, como dice Santo Tomás de Aquino, al modo de Dios. Los dones del Espíritu Santo hacen que obremos al modo divino y no tanto al modo humano, al modo divino. Con lo cual, cuando una persona obra movida por los dones del Espíritu Santo, da la sensación como que ese obrar o esa conducta no es humana. Es más parecida esa conducta al obrar de Dios que al obrar humano. Por más que la haga un hombre, por más que la hagamos nosotros, es una conducta movida directamente por el Espíritu Santo, sugerida o inspirada o empujada directamente por el Espíritu Santo. Y en consecuencia podemos decir es un obrar divino, como el de Cristo. Es un obrar muy similar al de Cristo, el cual era conducido, como dicen los evangelios, por el Espíritu Santo, directamente, sin interferencia humana, sin filtros humanos. Cristo era guiado, conducido, e incluso más. En la expresión original griega, cuando Jesús es llevado al desierto, se dice que es empujado, empujado por el Espíritu Santo al desierto, no solamente conducido. Bueno, algo así en nosotros, ese es nuestro ideal, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos conduzca, quien nos empuje a obrar de la mejor manera. ¿Qué ocurre? Muchas veces el Espíritu Santo quiere hacer esto, intenta hacerlo, pero aparece la interferencia humana. Empezamos a razonar demasiado, empezamos a sacar cálculos, si tal o cual cosa hay que hacerla o no hacerla. Empezamos como a filtrar ese viento, a filtrar esa inspiración. Y por esa interferencia humana nuestra, nuestro obrar deja de ser divino para transformarse en un obrar meramente humano. A veces también nuestra pereza o nuestro espíritu cómodo hace que filtremos o empecemos como a trabar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y en consecuencia dejamos de ser conducidos o de ser guiados por el Espíritu Santo. Bueno, hoy hablamos un poquito del segundo don. Ayer hemos hablado de la fortaleza, el don del entendimiento. El don del entendimiento es un don por el cual, o gracias al cual, podemos recibir una ayuda del Espíritu Santo que nos permite conocer mejor la fe, entender más cosas de la fe. Como dice la palabra, entendimiento, este don nos permite conocer más profundamente nuestra fe. No en cuanto a la cantidad, no es que con el don voy a entender más cosas en cuanto a la cantidad, pero sí en cuanto a la calidad. El que tiene el don del entendimiento, además de tener fe, como cualquier creyente, como cualquier cristiano, logra una mayor penetración o una mayor hondura en aquello en lo cual cree. Es decir, por la fe simplemente creemos en Dios y creemos en aquello que Dios nos reveló. Pero además, por el don del entendimiento, creemos de un modo muy particular. Vemos como más detalles de esas verdades de fe. Es como una lupa o una lente que nos permite ver más detalles del objeto. Bueno, algo así también el don del entendimiento. Por la fe vemos de algún modo lo que Dios ha revelado y porque lo vemos lo aceptamos, lo creemos, pero por el don del entendimiento, como esa lupa que se acerca al objeto, podemos captar más detalles, captar más en profundidad ese objeto de fe. O lograr una mayor penetración y en consecuencia una mayor certeza con respecto a las verdades de la fe. Por ejemplo, hay personas que uno se da cuenta, tienen el don del entendimiento con respecto a algunas verdades de fe, por ejemplo, con respecto a la Eucaristía. Hay personas que tienen una conciencia tan pura, tan acabada, tan perfecta de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que uno dice, bueno, aquí está el don del entendimiento, o sea, la persona ha entendido, movida por el Espíritu Santo, ciertamente, ha entendido a la perfección lo que es la sacralidad o lo que es la centralidad de la Eucaristía en la vida de la Iglesia. ¿Bien? Es decir, no solamente tiene fe, sino que además tiene el don del entendimiento. Por ejemplo, San Tarcisio, este niño mártir, tenía una conciencia muy clara de lo que era la Eucaristía. Tenía un entendimiento, una intelección espiritual, sobrenatural, no común, no humana, sobre la grandeza de la Eucaristía. Y es por eso que prefirió morir antes que dejar que la profanasen. Bueno, pidamos al Señor en consecuencia nos ayude a desplegar esta vela, la segunda de las velas de nuestra alma, el don del entendimiento, para poder lograr mayor hondura, mayor penetración en el conocimiento de la fe, luego mayor adhesión, mayor certeza en aquello en lo cual creemos, porque ¿saben qué? Cuando uno más conoce a algo o a alguien, más ama. El que más conoce tiene más posibilidades de amar aquello que conoce. Bueno, pidamos al Señor entonces esto, conocerlo más, conocerlo mejor, con el don del entendimiento, para poder amarlo a Él y a los demás cada vez mejor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.